Gladys Raimondo, Defensa del Consumidor. Sí. Es el día de Adecu y de Gladys Raimondo. ¿Qué tal, Gladys? ¿Qué tal? Buenos días. Sí, yo me quedé pensando si era miércoles o jueves. Aparte, uno arrancó hasta ya me complicaba el día si era jueves hoy. Se me complicaba muchísimo el día. Me faltaba un día para culminar mi semana. ¿Cómo estás, Gladys? Bien, muy bien. Gracias nuevamente por el espacio que me dan para poder difundir todo lo que son los derechos de los consumidores y usuarios. Y hoy en particular se me ocurrió por ahí informarle a la gente el tema de lo que es la publicidad. Publicidad engañosa y todo lo que es en referencia a por ahí. Bueno, habitualmente nosotros en nuestros hogares estamos recibiendo información de supermercados, de empresas de telefonía celular, de otro tipo de comercio que en sus folleterías dan ciertas publicidades con ciertas características orientada a un público en general consumidor. Resulta que muchas veces la publicidad que se emite en estos folletos, ya sea de supermercado, de algún tipo de empresa, ya sea de telefonía celular o algún otro tipo de empresa que envíe, ya, esto es un ejemplo, ¿no? Porque tenemos todo lo que es publicidad, no solamente es la publicidad gráfica, pero como para que la gente tenga idea más tangible de lo que puede ser la publicidad. Muchas veces sucede que te ofrecen en los folletos de mercado, por ejemplo, de los supermercados, ciertas promociones. Y cuando vas al supermercado, la promoción no se encuentra, no está, no existe, nunca la tuvieron presente. ¿Qué sucede con esto? Cuando vos tenés el folleto en mano, la publicidad esa tiene una vigencia. Esa, dentro de lo que es la vigencia publicitaria de la oferta o la promoción que el supermercado o aquella empresa que esté promocionando tiene que cumplimentarla bajo las reglamentaciones obviamente estipuladas en la ley 24.240, que es la ley de defensa del consumidor. Siempre y cuando exista la documentación, ya te digo, papel o medio internet, que te ofrecen publicidades, vos tenés la posibilidad de realizar el reclamo para que esta oferta sea cumplimentada. ¿Por qué? Porque ellos tienen que cumplimentar dentro de los plazos formales, legales de lo que es la ley, y ellos tienen que dar una fecha de inicio y una fecha de culminación de esa oferta. En lo fáctico, ¿cómo sería? Supongamos vos vas a un lugar con un cuadernito, una de estas revistitas de promoción, y vas a buscar un producto determinado. Cuando llegás a la góndola, no está o tiene otro precio totalmente diferente. ¿Cómo sería el procedimiento ahí? ¿Qué debería hacer el usuario? Primero y principal, todos los supermercados tienen un libro de quejas. Hacer la correspondiente queja en el libro, solicitárselo al gerente o al empleado que está por lo general sobre el mesa de atención, solicitarle el libro de reclamo y poner y asentar que en el día de la fecha, ¿sí?, vine por la promoción publicitada en tal folletería que tenía fecha de tal a tal y no se encontraba la promoción y los precios no coincidían con los ofertados en el folleto, por ejemplo. Ese es el primer paso. El segundo paso es realizar el reclamo ante la Dirección de Comercio, que es el organismo de control de este tipo de inconvenientes en lo que es consumo. Bien, aquí en Roca, por ejemplo, ¿a dónde deberían dirigirse? Aquí en Roca se encuentra la Dirección de Comercio en Tucumán 1456, es la oficina de la Dirección de Comercio, atiende de 8 a 1, de lunes a viernes. Si hay que presentar en ese lugar, te dan un formulario de denuncia que ya está prescrito. Lo único que vos tenés que llenar tus datos personales, los datos de la empresa, y formular el motivo de la denuncia. Estos formularios de la Dirección de Comercio son para varios casos en particular, ¿sí?, de denuncia. En este caso, cuando existe este tipo de inconvenientes, la denuncia hay que realizarla, se adjunta al formulario la documentación, el folleto, y se manifiesta que se dejó asentado en el libro de quejas del supermercado en el cual pasó este inconveniente. También es lo que la respuesta a este reclamo a veces es que dice hasta agotar el stock. Entonces vos vas y quiero ver esta, y te dicen, no, mira, en este supermercado ya se terminó. ¿Es válido eso? Es relativamente válido, porque si vos tenés una vigencia de la promoción, el supermercado o la empresa que la está promocionando tendría que estar proveyendo al consumidor, ¿sí?, el stock suficiente de mercadería ofrecida para que vos puedas tener la posibilidad de la compra. Claro. En la oportunidad, por eso tenés fecha de inicio y fecha de culminación. Claro, es como una pequeña trampita esa, ¿no? Decir, bueno, el stock... hasta agotar el stock, sí. Entonces... Claro, suele suceder mucho en los grandes supermercados de que te ofrecen por lo general artículos de electrodomésticos. Uh-huh. Los electrodomésticos no, hasta agotar stock de 2 unidades, ponés. Claro. Pero esto es en todos los supermercados de la línea. Lo que hay que hacer es esto, siempre dejar el reclamo asentado en los libros de reclamos de los supermercados. Hoy en día con la tecnología, con el tema de los celulares, con camaritas de foto, también se puede ir y tomar la foto del producto que estaba ofrecido, si corresponde el precio o no. Sí. Esto también sucede mucho con el tema de lo que es la compra en góndola, el precio en góndola y el precio en caja. Esto también es parte de lo que es defensa del consumidor. Si hay una diferencia de precio en góndola con precio en caja, en la misma caja tienen que controlar, obviamente, la persona que está realizando la compra, de que el precio que sea el ofrecido en oferta se condiga con el precio que está en góndola. Uh-huh. Cuando no sucede esto, que vos tenés el inconveniente, llegás a caja, te decía, el producto salía en góndola 4,50. Llegás a caja y lo tenés que pagar 6 pesos. Sí. En el mismo momento a la chica que te cobra o al chico que te cobra el cajero, le tenés que decir, no me cobres esto porque en góndola está el precio tal. Hay que llamar a una persona encargada de la parte de supermercado que se dirija con el producto hasta el lugar donde se encontraba el precio de góndola y tienen que respetar ese precio. Por más que esté mal ubicado, que te digan, no, mirá, el ticket o la etiqueta acá, debería ir más acá, está corridita unos 2 metros. Sí, pero si corresponde el producto, sí. Corresponde el precio. Ajá. Si el producto, por más que esté corrida la etiqueta de precio, si corresponde el producto... corresponde que a vos te cobren lo que en góndola estaba ofrecido. También es parte de lo que es publicidad o promoción. Está claro. Bueno. Gladys, todos los comercios tienen, por lo menos los de nuestra ciudad, vamos a los de nuestra ciudad, ¿tienen disponible el libro de quejas? Sí, todo. Inclusive no lo tienen disponible en el sentido de que te lo den a la pasada, sino vos tenés que ir y... La pregunta viene porque en su momento yo requerí en un supermercado acá un libro de quejas. Y no querían dármelo, tuve que insistir para que me lo facilitaran, digamos, no está como muy accesible muchas veces. Tal cual, aparte uno cuando solicita el libro de queja no es para dejarle buenas nuevas, ni para felicitarnos, ni para decirle feliz cumpleaños a la gente gerente del lugar, sino es para justamente realizar un reclamo. Pero está también la posibilidad de... Hay que insistir cuando no lo quieren dar, sí. De felicitar. Porque de acuerdo, está el diagrama ahí que dice usted que quiere felicitar, marcar alguna diferencia. A mí, yo he llenado varios libros de queja. Lo que me llama la atención, no sé si está normatizado, pero te preguntan sobre el final, ¿qué nacionalidad tenés? No necesariamente. Bueno, eso parece. Por lo menos en 2 que he firmado de 2 grandes supermercados de la zona... Sí. Te preguntan al final, en los 2, parece que fuera como un estándar, ¿cuál es tu nacionalidad? Como si la nacionalidad también influyera en el reclamo que estás haciendo. Bueno, esto es totalmente discriminatorio, antiley. De hecho, es parte de lo que es la protección de la persona, ¿sí? El trato digno que deben las empresas o los proveedores a sus consumidores y usuarios. Sí. Esto no debería, me sorprende porque realmente la primera vez que escucho que una empresa solicite la nacionalidad de la persona que realiza el reclamo. Así es. Esto no corresponde, vos sos una persona que fuiste damnificada o tenés un reclamo para realizar con respecto a la empresa a la cual estás realizando la compra, de un producto o de un servicio. ¿Quién audita después ese libro? No hay un auditor de ese libro. Sí se puede llegar a realizar una inspección, que la suelen realizar la gente de la Dirección de Comercio a través de sus de sus inspectores, que suelen circular dentro de todas las localidades de la provincia de Río Negro, y hacen una revisión. Pero hacen una revisión, no es una auditoría. Ese libro de quejas va a servir al momento de que vos, como consumidor de algún producto, como yo explicaba en el principio de la charla, hagas referencia a que dejaste la queja el día que fuiste al supermercado por ese producto que no estaba, por ejemplo. O que hiciste la queja por un producto en mal estado que no te fue cambiado, no te fue asistida la consulta. Sí. Sirve como prueba al momento de vos realizar una denuncia. Mm. ¿Por qué? Porque es una prueba fehaciente de una constancia por escrito que vos dejaste en un libro de quejas que es un libro institucional. Claro. ¿Sí? Es sí, como sí, un sí. libro de actas de, claro. de un super, o sea, de una institución, el libro de actas de un supermercado, sí. el libro de registro de queja. Ese es siempre el primer paso para iniciar primer un reclamo. Paso ¿no? para iniciar un reclamo. Yo siempre digo, la gente por ahí se pone, se enoja, se calienta hablando mal y pronto, pero hay pasos que uno sí o sí necesariamente tiene que hacer. ¿Por qué? Porque vos cumplimentando esos pasitos que te van generando la prueba del inconveniente que vos tenés, al llegar a la denuncia vos ya tenés toda esa prueba y todo ese malestar, o sea, más allá del que sufriste en persona, ya lo tenés documentado. Y el tener documentado una denuncia siempre es validero porque vos vas a tener algo por escrito de lo que estás reclamando. Esto siempre pasa cuando la gente por ahí compra algún producto y no guarda la boleta. Claro. Vos no teniendo la factura o la boleta o el ticket o el comprobante o el boleto de compraventa de lo que vos adquiriste, no tenés muchas pruebas para poder ir el día de mañana a realizar una denuncia si tuviste algún inconveniente. Uh-huh. Por eso yo siempre recomiendo que compren local. ¿Por qué? Porque el comprar local significa que vos tengas una documentación cierta y verdadera de lo que estás comprando, porque el inconveniente se surge a través de las compras de internet, de las compras telefónicas, y de eso sí que recibimos muchísimos reclamos, porque sucede que la gente realiza compras vía internet, le llega al domicilio, en un momento creo que lo dije, llegan, firman el recibido del producto que compraron, pagan al... ¿Qué firmás vos? Vos firmás el conforme de que recibiste el producto que vos habías pedido. Sí. Si vos tenés 5 días hábiles para poder realizar el reclamo de la devolución. ¿Pero a quién le realizás el reclamo? ¿Cuánto tiempo te va a llamar? Te va a llevar llamar a Buenos Aires, que no son números gratuitos, son 011. Ver si lo que compraste ha pasado, bueno, que un chico compró una cámara de fotos por, creo, Mercado Libre. Cuando lo recibes, la cámara de fotos, la caja bárbaro, preciosa, firmó, le pagó al muchacho del correo, llegas, abre su caja, que tenía dentro un montón de ladrillitos. ¿Cómo reclamamos? ¿Qué tenemos de comprobante válido nosotros para poder hacer el reclamo? No tenés nada, tenés una llamada por teléfono a un número de un tercero que estaba dentro de Mercado Libre ofreciéndote un producto. Que está calificado encima, porque dentro de esta página te califica. Claro, sí. Sí. Son buenos, malos o regulares. O sea, son riesgosas entonces las compras por internet. Son riesgosas las compras por internet y telefónicas, porque vos no tenés los comprobantes de la transacción económica que vos hacés. Vos hacés todo un contrato virtual que no tiene un ida y vuelta, no tenés un documento para decir, mira, Omar, tengo esta factura de esto que en realidad no se condice la factura con lo que compré. Claro. Yo compré una cámara de foto y tengo ladrillitos. Se puede hacer el reclamo, podés hacer el reclamo, pero... Es mucho más engorroso. Es mucho más engorroso, claro. No tenés comprobante, no tenés forma de comprobar lo que vos hiciste, que fue una transacción económica, pagaste, bien. Firmaste conforme, porque eso es lo que te hacen hacer, y te fuiste con una caja de ladrillitos a tu casa... tantos X de pesos menos y no teniendo una respuesta rápida de la solución de tu problema. Uh-huh. Gladys, iniciábamos la charla con el tema de la publicidad engañosa. Decíamos, siempre el primer paso para iniciar cualquier reclamo es dejar registrada la queja. O pedir el número de queja en caso de que sea la queja a través del teléfono. Exactamente. ¿Y luego qué sigue? Luego que sigue, una vez que vos tenés esto, primero y principal, seguramente la gente del lugar donde vos realizaste la queja muchas veces se va a contactar. Por eso también hay que poner los datos personales y un número de contacto para que puedan... Si ellos no se contactan, directamente realizás la denuncia ante la Dirección de Comercio, que es el organismo de control, no solamente en la ciudad de General Roca, sino en las diferentes localidades de la provincia de Río Negro, tenés las direcciones de comercio y si no, las OMIC, que son organismos que se encuentran dentro de las municipalidades de otros organismos, por ejemplo en Regina, en Allen, son organismos de recepción de denuncias de defensa del consumidor relacionadas no solamente con este tema, sino con varios más. Uh-huh. Gladys, ¿te puedo proponer un tema? Si para sí. la semana que viene o para cuando vos puedas. El precio en las vidrieras, el precio de la ropa, exhibición de los artículos. De precio. Sí. falta muchísimo y hay una ley, ¿no?, que lo reglamenta. Sí, yo también quiero proponer un tema, entonces. Bueno, dale, dale. ¿Por qué no habilitan en algunos supermercados la caja especial para personas con algunas discapacidades móviles y para embarazadas, por ejemplo? ¿Sabés que no es obligatorio? No, no es obligatorio. No hay una ley... Ya me contesto. Ya te contesté. No hay una ley que lo reglamente ni que lo haga obligatorio. Bueno. De hecho, creo que el Consejo de Discapacidad Local estaba trabajando con algún tipo de reglamentación, pero a nivel nacional no hay nada que lo estipule. Reiteramos las vías de contacto con ADECU para quienes estén escuchando y quizás tengan algún... reclamo, consulta. Bueno, vía telefónica los días martes y jueves de 17 a 20 al 02941-423-463. Vía correo electrónico adq-roca@yahoo.com.ar. Y nos pueden encontrar en Face, Defensa del Consumidor, adq-roca@yahoo.com.ar. Clarice, no te quiero dejar ir. Tengo una consulta de un oyente que dice, habla, ¿viste las publicidades que al final aparece el locutor hablando muy rápido? Sí. A alta velocidad, casi inaudible. Dice, ¿cómo se controla? La letra chica. La letra chica. Bueno, esa letra chica está totalmente prohibida por ley. De hecho, yo acá traía algo referenciado. No puede ser inferior la letra a 2 milímetros, ¿sí? Y en caso de publicidades más grandes, no puede ser menor al 2% de la letra capital, de la letra principal. ¿Y en caso de las publicidades por radio, televisión? El caso por las publicidades, no tenemos con qué darle, pero el tema es que también está totalmente prohibido. Sí. ¿Sí? O sea, esto está, se encuentra en la ley, no corresponde, y si a alguien le queda alguna duda con respecto a esa letra chica, preferible que ni siquiera compre el producto que le están ofreciendo. Perfecto. Porque en promociones y en productos siempre va a haber un pro o un contra. Además de ser horrible escucharlo, ¿no? Además de ser horrible escucharlo. Gracias, Gladys, por acercarte a la radio. No, gracias. Hasta el próximo miércoles. Hasta el miércoles que viene. La antena. La voz. Como discurso. Ahora tú decides.